Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Welcome to Miami. Heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this salsa meringue melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me. In the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep, and we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the snake, Miami bringing heat for real, y'all don't understand, I never seen so many Dominican women with sediment tans, mira, this is the plan, take a walk on the beach, draw a heart in the sand, give me your hand, damn, you look sexy, let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees, cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach, water so clear, you can see to the bottom, $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Miami, un éxito de 1997 por Will Smith, a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños que simplemente no puedo olvidar por ningún motivo. Un hombre que nace un día como hoy en 1942, es decir, cumple 79 años y es uno de mis músicos favoritos de todos. Es decir, está en los lugares más altos para mí, este hombre que nació en Río de Janeiro, en Brasil, y es una leyenda. Ha trabajado con todo el mundo. Gran pianista, tecladista, compositor, arreglista, productor. Ha trabajado con, miren la lista, es que son todos. Frank Sinatra, Charles Aznavour, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Roberta Flack, Antonio Carlos Jobim. Inclusive hasta con Björk ha trabajado. Con eso se los digo. El señor Eumir Deodato, él se hizo muy famoso en los 70 por esto que vamos a escuchar ahora, que es su versión de un clásico de la música instrumental, de una composición de Richard Strauss, que es original del año 1896. Se hizo muy popular por su inclusión en la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, en el 68. Y también tuvo esta versión muy famosa por Deodato. Esta versión fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Vamos a ver una versión editada, pero les recomiendo la completa del álbum Prelude. Es simplemente espectacular. Aquí está Deodato. Feliz cumpleaños, maestro, para Benz para vosé, con esto que es Also Sprach Zarathustra. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. What you want me to be, 'cause one kiss

Sabor de la noche.

say, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Say, hey, hey, hey, hey. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM.